La 98. Somos banda. La 98. Es puro sabor. Hasta el norte, esta estación nunca pierde el corte. 98.1 La 98. Un escalón menos y llega a la posición 12. Por la culpa de una interesada, dejé una interesante. Ay, qué mal, pequé por ignorante. Cambié una de verdad por un maniquí. Por su brillo me dejé llevar, pensé que era un diamante. Pero nada, resultó ser farsante. Y no fue solo tiempo lo que le invertí. Porque hay amor. Y por eso no se deja la del proceso. Muchos me han criticado, pero ahora muéstrenme su resultado. Ya vieron que no es fácil llegar a donde he llegado. No más imaginen lo mucho que me ha costado. Siempre me dicen que sí, me dicen que sí. Tony LMQ. Fierro a la verga. En el low low, mod malandrón, destapando la de Don Periñón. Siempre ando en honra, solo y buitón. Pa' las bonitas, jalo un Razor Sol. Jalo un Razor Sol. En el Lambo blanco ando ruleteando. Y las paquitas me ando gastando. Unas güeritas me andan bailando. Y la plebada que me anda cuidando. San Juditas, que me anda cuidando. Descendemos a las 10 primeras posiciones. Posición número 10. La posición número 9. contigo, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. Llévame contigo, no me dejes solo, por favor. Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor. Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor. Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor. Soy solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor. Llévame, no me dejes solo, por favor. Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. Compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor. Me hace tanta falta tú, necesito mucho tu calor. Soy solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió. Solo por favor, si mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. Eso. Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor. Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor. Soy solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor. Llévame, no me dejes solo, por favor. Yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. ¡Calocho! Ahora sí, ¿cómo ves? ¿Quieres saludar a la gente? Hola. ¿Cómo están? Yo soy Caloncho. ¿Sientes que la acidez está ganando la batalla? No te preocupes más. Sal Andrews combate síntomas como la acidez, malestar estomacal e indigestión en segundos. Confía en Sal Andrews y siente el alivio en segundos. Pruébalo hoy. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por Haleon. 2025 Haleon o licenciante. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrhobis ese cambio no es molestia. Menorrhobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrhobis, tu amiga en la menopausia. Menorrhobis, de venta en todo el país. Espresso americano. Nuestra variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino. La mejor taza de café servida en Honduras. Espresso americano. A

pase el tiempo, pa' cuando la vida nos regale otro momento. Si puedes usar los labios, que yo también voy a usarlos, pero en besos desechables, los demás voy a guardarlos. ¿Cómo te besaba a ti? La neta, yo no beso a nadie. Puedo hacer de todo, pero las mentiras no me salen. Dale tranquila, vive el mundo, vive tu momento, que aquí te esperamos, mis canciones, yo y todos mis besos. Guárdame los besos que son míos. Llegamos a las primeras 5 posiciones. Peldaño 5 con ustedes. Tengo un millón de personas y me siento solitario. Porque no siento tu aroma, porque no siento tus labios. De tanto estar desvelado ya se me cambió el horario. Yo no sé si tú recuerdas, ayer fue el aniversario. Todavía me lo recuerda el calendario, aunque hace daño. Si tú me vieras como tomo para ver si borracho te olvido. Si tú me vieras como sufro asimilando que no estás conmigo. Si tú me vieras malgastándome las horas viendo nuestras fotos. Si tú me vieras como hablo con el silencio pues hasta nosotros. Si tú me vieras, si tú me vieras, seguramente otra oportunidad me dieras. Vuelva, hagamos que lo nuestro se resuelva. Si algo de mí en tu vida se conserva, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Tomando a tu nombre una semana llevo. Yo sé que superarte debo, pero tu nombre vuelve cuando bebo. Aunque no parezca, te estoy hablando con el corazón para que te compadezca. Tomaste tu decisión, pero si tú me vieras como tomo para ver si borracho te olvido. Si tú me vieras como sufro asimilando que no estás conmigo. Si tú me vieras malgastándome las horas viendo nuestras fotos. Si tú me vieras como hablo con el silencio cosas de nosotros. Si tú me vieras, si tú me vieras, seguramente otra oportunidad me dieras. Posición número 4. Cuéntame de dónde te conozco. inercias y recuerdo poco a poco. Si te olvido, cuéntame por qué me enamoré y cómo te preparas el café. Dame el primer beso por segunda vez. ¿Cuál fue la primera balada que te dediqué? Si te olvido, solo cuenta que te amé. Amé las mañanas que empezaban con un beso, cuando el aire despeinaba tu cabello, el brillo en el anillo de tu dedo. Y amé cuando cada luna fue luna de miel, dibujarnos las arrugas en la piel. Si te olvido, nunca olvides que te amé. Posición número 3. Qué bueno que es feliz, ya se lo merecía. Yo la hice sufrir y ya. Si me quería, qué bueno que cambió mis celos por sus besos. Yo la hice llorar, él no tiene defectos. Yo nunca pude ser el amor de su vida, pero su Gracias.

todo el amor que yo te daba, todo lo que empieza también algún día se acaba. Ay, linda. Tipo doble P. Lero, lero, lero. ¿Cómo va Lero, mija? Que quiere mija, lo que quieras te daré. Dos, tres noches sin parar, otra borrachera más. Por ti el polvo iba a dejar, pero preferiste otro querer. Que según si te valorara, pero los detalles no miraba. Todo el amor que yo te daba, todo lo que empieza también algún día se acaba. Todo algún día se acaba. Y se acabó, chiquita. Tito, doble P. Canciones y videos más solicitados de la semana. El listado que filtra a los artistas más pegados. Los escalones más importantes de toda la música banda. Hasta acá llega el conteo. El conteo. Somos banda, somos banda, somos banda. La radio que está de moda, de 98.1. Somos banda, somos banda, somos banda. Somos banda. Somos banda. Somos banda. ¿Sientes que la acidez está ganando la batalla? No te preocupes más. Sal Andrews combate síntomas como la acidez, malestar estomacal e indigestión en segundos. Confía en Sal Andrews y siente el alivio en segundos. Pruébalo hoy. Marcas registradas de propiedad o licenciadas por Haleon. 2025 Haleon o licenciante. La Superliga Claro Internacional 2025 está a punto de empezar. Este año con categorías masculina y femenina para edades de 10 a 13 años y 14 a 17 años. Inscribí a tu equipo en superligaclaro.com. El sueño continúa. No hay que esperar a ser grande para ser grande. Gran final internacional en Costa Rica. Claro que sí. Espresso americano, la pasión del café, heladito calientito, el gran sabor del café. Yeah. Disfrute nuestra variedad de granita helada, un expreso o un cappuccino, la mejor taza de café servida en Honduras. Espresso americano. ¡Atención, Pumpkin Lovers! El sabor más esperado del año está de regreso en Espresso Americano. Disfruta tus bebidas Pumpkin Spice como más te gusten, frías, calientes o frozen. Y disfruta el sabor del otoño, solo en Espresso Americano. Todos tenemos un sueño. ¿Y si el tuyo tuviera ruedas? Deposita e incrementa tus ahorros con 500 lempiras o más y participa en el sorteo de un carro Jetour nuevo. Deposita, suma y arranca. 6 carros, 6 meses, 6 ganadores. No dejes tus sueños estacionados. La llave está en tus manos. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Si la gripe te mueve al ritmo de la fiebre, la congestión nasal y el dolor de cabeza y cuerpo, cámbiale el ritmo a los síntomas y vuelve a sentirte bien y a moverte como tú quieres con Sudagrip. Porque con Sudagrip, la gripe suda y se te va rapidito. Un producto Pile. Lea detenidamente las indicaciones del medicamento. Consulta a su médico o farmacéutico. La Supercarga Tigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Supercarga.